Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Tercera hora de programa, muchísimas cosas por delante. Tenemos la agenda cultural con Martín Expósito, el mundo del cómic con Raúl Sogún. Vamos a repasar algunas de las novedades dentro de este mundo, del mundo del cómic, y hablamos sobre uno de sus autores más importantes, las respuestas a vuestros correos. Os recordamos nuestra dirección, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También tenemos un nuevo expediente del misterio. Os hablamos de un caso que va camino a convertirse en clásico, pero que poco a poco se van conociendo algunas píldoras informativas más. Un caso de poltergeist que se vivió en un cuartel militar del Pirineo. Pero antes de todo ello, abrimos la puerta del callejón del escribano al mundo del cine. Levantamos el telón y ahí nos encontramos a José Manuel Escribano en su callejón para traernos toda la actualidad del mundo del cine. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Y esta noche, esta madrugada ya de domingo, traemos a la portada dos actores, un actor, Leonardo Sbaraglia, una actriz, María Valverde, y una película, El Rey de la Montaña. Me han disparado, no tengo idea dónde estoy. ¡Hola! ¿Por qué estás aquí? Ha pinchado. ¡Monta el coche, joder! ¡Monta el coche, joder! ¡Sube! Tremendo tráiler, desde luego. Pues sí, la verdad es que es tremendo todo en esta película. Leonardo Sbaraglia, como decías, y María Valverde, pareja protagonista en El Rey de la Montaña, la nueva película de Gonzalo López Gallego, el director de Nómadas. Aquella era una película tremendamente radical, era una cosa contracorriente. Esta no tanto, pero se nota la firma del autor. Bueno, pues es una especie de thriller muy angustioso que empieza con un hombre que se pierde en la carretera, va en su coche, bueno, ha pasado una pequeña peripecia, se pierde y cuando sale del coche a ver qué pasa, resulta que le pegan un tiro. Hay alguien que está tiroteando, pues seguramente a todo el que pasa por la carretera, ¿no? De ahí para adelante, pues es esto que acabamos de escuchar, una cosa tremenda, porque se produce una persecución a través del campo, a través del bosque, a través de las rocas, los barrancos, en fin, una cosa terrible, y la película además tiene un desenlace sorprendente realmente. Me parece que es uno de los mejores aciertos de la obra, además de que mantiene el interés todo el tiempo. Película española, desde luego. María Valverde hace ya aquí un papel además en el que no para de correr, un papel de muchísimo fondo físico, lo mismo que Sbaraglia, que está estupendamente. Película muy recomendable. Película muy recomendable, española, El Rey de la Montaña, Leonardo Sbaraglia, ya desde hace muchos años en nuestro país, sí, ofreciéndonos sí. Lo mejor de sus capacidades artísticas, y María Valverde, que no la vamos a descubrir, desde luego. El Rey de la Montaña ha sido nuestra portada. Tiempo ahora para la actualidad. Seguimos con cine español, o por lo menos con actores españoles. Sí, sí, sí. Tres protagonistas por diferentes motivos. Pues, uno de ellos, Carmelo Gómez. Carmelo Gómez, que se dedica a lo que él sabe hacer mejor, que es la interpretación, será el narco Regueira, muy conocido en Galicia, parece ser, un capo del narcotráfico gallego, en su nueva película Agallas, una película que dirigen a medias Samuel Martín Mateos y Andrés Luque. El guion es de Juan Antonio Gil Bengoa. Hugo Silva es el coprotagonista, me imagino que Hugo Silva será el bueno, el muchacho de la peli, que para eso está muy de moda, y ya que Carmelo Gómez hace de malo, cosa que no abunda en su filmografía. Liberto Rabal, nieto del gran Paco Rabal, también protagonista. Sí, pero en este caso por haber escrito un libro, libro que se titula Soñar en acción, y que dice él que es una especie de repaso autobiográfico con sus experiencias, sobre todo en el cine independiente, que verdaderamente es donde más ha trabajado últimamente Liberto. Por eso también seguramente tiene tiempo para escribir. Acaba de presentar el libro y dice también que es una especie de guía para futuros colegas, porque habla efectivamente de sus experiencias y de cómo enfocar una carrera en la dirección, además de en la interpretación. Y además es un muchacho que, pese a tener un apellido tan importante y tan histórico en el cine español, Eso no le ha servido absolutamente para todo, porque ha tenido sus dificultades y ha tenido su lucha y su brega, desde luego. Efectivamente, es verdad. Liberto, bueno, ha hecho su película con Almodóvar, ha hecho cine, ha dirigido también, como decíamos, cine independiente, pero es verdad que no ha abusado del apellido, o por lo menos el apellido no se lo ha puesto fácil. Ahí está Liberto, yo creo que es un valor en alza del cine español. Y Daniel Guzmán, lo conocemos por sus películas, por su serie de televisión. Claro. No cae mal absolutamente a nadie, no. Pero este muchacho nos desconcierta con todo lo que hace. Absolutamente, es verdad que es un hombre muy simpático, muy agradable, pero además de ser cineasta, es un hombre enormemente deportista. Acaba de competir hoy mismo en una carrera aquí en el circuito del Jarama, en Madrid, una carrera de motos, aconsejado por su colega Pablo Nieto y amigo. Por las noticias que tengo, no se ha caído de la moto. Bien, es verdad que las noticias que tengo son de antes de empezar la carrera, con lo cual puede haber pasado todo, pero es que Daniel Guzmán es un tremendo deportista. Dice que quiere dedicarse a las motos, que quiere ser campeón del mundo de boxeo, lo tiene difícil, y quiere jugar en el Atlético de Madrid. Yo creo que eso es más fácil, porque Enrique Cerezo es uno de los hombres grandes del cine español, además del presidente del Atleti. Así es que una llamadita a Cerezo y le vemos vestido de rojo y blanco en cualquier momento. Daniel Guzmán, Liberto Rabal y Carmelo Gómez, tres actores españoles, protagonistas por distintos asuntos. Ahora hablamos de un director. Está empezando en esto del cine, Francis Ford Coppola. Efectivamente, está empezando el hombre haciendo sus primeros pinitos. No, se ha venido a España, a Alicante, a terminar Tetro, su película está tan complicada y tan difícil. Ha estado en Argentina rodando, recordemos que le pasó allí de todo, hasta le robaron el ordenador con el guión de la película, en fin, un desastre. Pero ya la está terminando, ha estado toda esta semana en los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante, y estará la semana que viene también. Termina ya su película, que es la historia de una familia italiana que emigra a Argentina, y años después uno de los descendientes viene nuevamente a Argentina, pero esta vez desde Estados Unidos. Dice Ford Coppola que la película tiene ribetes autobiográficos y seguro que sí. Nos interesa mucho porque el protagonista es Vincent Gallo, pero la protagonista es Maribel Verdú. Y con ella está también Carmen Maura, a la que además tenemos que felicitar porque este lunes, dentro de muy poquitas horas, es su cumpleaños. No vamos a decir cuántos porque ya es una edad importante, pero es su cumpleaños, que es motivo de satisfacción. También están en la película de Coppola Leticia Bredice, la actriz argentina, y Klaus Maria Brandauer, el actor austríaco, y coproduce Tornasol, es decir, que es una película también, por lo menos en esta parte, con capital español, que eso siempre es interesante. Y tanto más sabiendo que es el director, que es uno de los grandes, Francis claro. Ford Coppola. Y entre los grandes encontramos, y hablamos nuevamente de actores, algunos de los menos rentables de la industria cinematográfica. Paradójico, pues sí, desde luego. Sí, ya sabes que de vez en cuando repasamos estas listas curiosas que aparecen en las revistas. Ahora la revista Forbes, que se dedica muchas veces a la información, bueno, fundamentalmente a la información económica, ha publicado una revista con los actores y actrices menos rentables de la industria, menos rentables naturalmente para el estudio. Han calculado el porcentaje, la ecuación entre el sueldo y el beneficio de la película en sus últimas tres películas y resulta que, sorprendentemente, Nicole Kidman es la actriz menos rentable de la industria, naturalmente americana. Sus películas producen aproximadamente $1 por cada dólar que le pagan, es decir, está en una ecuación 1-1. Estaba antes en 8-1, eran sus películas más rentables, pero ahora ha caído muchísimo, sobre todo porque La Brújula Dorada e Invasión, sus últimos títulos, no han dado nada de dinero. Y han costado muchísimo. Y han costado muchísimo, sobre todo La Brújula Dorada. Bueno, detrás está Jennifer Garner, otra actriz que parece taquillera, pero que solo produce $3.6 por cada dólar que ella cobra. Y luego Tom Cruise y Jennifer, y Cameron Díaz están cerca de los 4 por 1, $4 por 1. A Cameron Díaz, por cierto, esto le preocupa poco porque en el año 2007 ha ganado $30 millones, con lo cual si sus películas no son rentables, desde luego no es problema suyo. Luego está Jennifer López, menos de $5 por cada dólar que le pagan. Y detrás, cerrando ya la lista de los 10 primeros, de los 10 peores, podríamos decir, Jim Carrey, Nicolas Cage, Drew Barrymore, tampoco sería pensable porque Drew Barrymore parece muy taquillera, ¿verdad? Will Ferrell y Cate Blanchett, la gran actriz, que sin embargo no es muy rentable. El que más mejora de todo el elenco es Russell Crowe, que estaba el último y ahora pasa al puesto 18, 18 por la cola, pero ya tiene 17 peores, con una media de casi 7 por 1, casi 7 dólares por cada uno que él cobra. La verdad es que su película American Gangster le produjo 8 por 1, es decir, por cada dólar que a él le pagaron, produjo 8, eso sí que fue un negocio. Desde luego, pero verdaderamente curioso y llamativo los datos que se nos generan a partir de pues esta sí, lista. Pues saber sí. Que, por ejemplo, el ex matrimonio, Nicole Kidman, Tom Cruise, es de lo menos rentable. De lo menos rentable. Yo no sé, para sus propias vidas posiblemente, pero también para la industria cinematográfica. Menos rentable, insistimos, para la industria, porque ellos, los bolsillos bien llenos. Claro, ¿no? Que sí, ¿no? Tom Cruise además tiene ahora ya su propia productora, con lo cual su sueldo como actor pues le preocupa menos. Uh-huh. Tom Cruise lo sabe absolutamente todo del mundo del cine, con lo cual no va a pasar apuros. Pero lo importante, y hay que reseñarlo tantas veces lo hacemos, que no siempre va ligado, que se puede ser poco rentable para el cine y ser un actor extraordinario, y viceversa. Claro, seguramente claro, sí. Además pasa mucho. Mucho, mucho, mucho. Y hay que insistir también en que nos limitamos al cine americano. Claro. En el cine español a veces debe ser cero por cada euro. Sí. De manera que, por desgracia, estamos peor en algunos aspectos. Ha sido la actualidad en muchos actores, muchos protagonistas. Tiempo para relajarnos, para escuchar la banda sonora del día, la banda sonora de esta noche, Calle 54. Ya sabéis que en esta nueva temporada escuchamos algunos acordes de algunas de las bandas sonoras más importantes de la historia del cine. Compartimos estos minutos con José Manuel Escribano. Calle 54. Pues sí, la película de Fernando Trueba, del año 2000. Fernando Trueba vuelve a estar de actualidad también porque hace película. Está rodando en Chile El baile de la victoria, según la obra de Antonio Escármeta, con Ricardo Darín de protagonista. En el año 2000 dirigió esta Calle 54, un enorme homenaje a la música cubana, afrocubana, el jazz y los sones cubanos mezclados, esta especie de fusión sensacional con temas de Paquito de Rivera, Chano Domínguez, Michel Camilo, Gato Barbieri, Tito Puente, Chucho y Bebo Valdés, Cachao. Este es un tema de la película que se llama Samba Triste y es de Elian Elías. Samba Triste, Calle 54, banda sonora original del día de esta noche, El Callejón del Escribano. La seguimos escuchando unos segundos. Viene bien relajarse durante unos instantes con esta Calle 54 después de tanta actualidad y sobre todo antes de lo que viene, que es tremendo, la crítica, Wanted. Conocí a tu padre. Mi padre murió cuando yo nací. Tu padre murió ayer en la azotea del edificio Metropolitan. Era uno de los mayores asesinos que ha habido. Y el otro está detrás de ti. Bienvenido a la hermandad. Esa pistola perteneció a tu padre. Él podía dirigir una orquesta sinfónica con ella. Muy bien. Dispara al blanco. ¿Cómo voy a hacer eso? Si nadie te hubiera dicho que las balas vuelan rectas, ¿qué harías? Wesley, es una decisión que cada uno debe afrontar. Seguir siendo corriente, patético, mediocre, deambulando por una existencia miserable, como ovejas guiadas por el azar. Wanted, escuchábamos la voz, el doblaje, voz de Morgan Freeman, película de actualidad, gran producción norteamericana, actores muy conocidos, ¿y el resultado? Pues el resultado vamos a analizarlo poquito a poco, es la última película del director Timur Bekmambetov. La producción es de Mark Platt y Jim Lemley, el guión de Michael Brandt y Derek Haas, los protagonistas James McAvoy, Angelina Jolie y efectivamente Morgan Freeman. Bueno, este Bekmambetov es un director ruso, nacido en Kazajistán, autor de dos obras de eso que yo llamo circomatógrafo, dos majaderías estridentes, precipitadas, incomprensibles, Guardianes de la Noche y Guardianes del Día. De la primera, la verdad es que no me acuerdo porque coincidió con la declaración de la renta y no estaba yo para tonterías en esos momentos, ¿no? Y de la segunda, pues me acuerdo una escena en la que un tipo iba con su coche por una calle a toda velocidad, se subía por la fachada de un rascacielos, entraba por la ventana y llegaba hasta el cuarto de estar del maluto para darle matarile. O igual el malo era él y el otro se moría del susto. Todo es posible en estas películas, ¿no? Bueno, pues esas películas, Los Guardianes famosos, fueron más rentables que El Señor de los Anillos, y no es broma. Y dado el éxito obtenido, estos productores americanos le han encargado al director, este de apellido impronunciable, llevar a la pantalla un TVO de Mark Millar, que tiene, bueno, pues un poco más de argumento, tampoco mucho, pero un poco más que las historias anteriores. Parece ser que hace 1000 años... un grupo de artesanos tejedores se decidieron a repartir justicia a su manera y crearon una saga de asesinos, que ellos llaman la Hermandad, y que llega hasta nuestros días, y se comunican además por medio de un original código binario escondido en sus telas. Claro, la gente, pues esto no lo sabe, y menos que nadie, el protagonista de la película. Wesley Gibson, el muy atractivo James McAvoy, de carrera imparable, es un apocado y aturdido contable al que las cosas no le van muy bien. Su jefa le maltrata, no tiene dinero y su novia le engaña con su mejor amigo o viceversa. Parece conformarse con el futuro que le espera, que es más bien escaso, cuando de repente su vida cambia de manera radical. A su lado aparece Fox, que es Angelina Jolie, esa chica fea de los tatuajes, y aquí lleva muchos, y se lo lleva a dar una vuelta en coche justo cuando llega un tío que se pone a pegarles tiros sin la menor explicación. Fox y su jefe Sloan convencen al tontaina de Wesley para que ingrese en la organización de los tejedores asesinos, y hasta aquí puedo contar. Sobre todo porque pasan tantas cosas y tan deprisa que resulta muy cansado. Como es de suponer, las escenas se suceden vertiginosamente, hay mucho ruido todo el rato, se produce una cacharrería importante, Angelina enseña el culo, que es el momento mejor de la película, sin ninguna duda, caen aquí y allá unas gotitas de humor, siguen pasando cosas inverosímiles y de pronto el argumento da un vuelco. Y bueno, ya en serio, esto ya es una moda infame. En 48 horas he visto 3 películas en las que la historia, que parece una cosa, resulta ser otra muy distinta e incluso opuesta. Y eso porque sí, porque les da la gana a los guionistas, sin el menor respeto a la coherencia del argumento ni de los personajes, ni mucho menos a la inteligencia del espectador. Claro que aquí no se puede esperar otra cosa. Lo único que ha hecho el director es pegar planos uno detrás de otro, con no más de 5 segundos de duración, y cuando se toma un respiro casi se aburre uno, introducir todos los efectos digitales que hagan falta, ninguno novedoso a estas alturas, hasta caer incluso en la desmesura y poner a los actores al borde del ridículo. Bueno, como Angelina tiene vocación de heroína de acción, imagino que se lo habrá pasado bien. James McAvoy no sale de su asombro, lo que le conviene mucho al personaje, y da cosita ver a 2 respetables veteranos como Morgan Freeman y Terence Stamp en semejantes papelones. Quizá parece descubrirse en el fondo de su mirada cierto distanciamiento, no sé si divertido o simplemente cínico, enfrentados al peso de su interpretación. En resumen, otro superespectáculo de consumo rápido y digestión volátil, trepidante en la forma, pero bastante ramplón en el fondo, habilidoso de factura, naturalmente, pero absolutamente tramposo y además provisto de un mensaje hiperviolento y fascistoide que no tiene la menor gracia. Lo mejor es el título, Wanted, se busca. No tiene nada que ver con la película. Lo que de verdad se busca desesperadamente es el auténtico cine. Y en este espectáculo, desde luego, no se encuentra. Sobran comentarios ante una crítica tan excepcional, tan meridianamente clara. La conclusión, después de lo que nos has ofrecido, es que da gusto a veces ver a Angelina Jolie, lo que no da gusto a veces son las películas que ya hace. Claro, claro, ¿verdad? Sí. No se puede decir mejor. Tiempo para el Super 10. Y tiempo para la lista más importante de la radio, del cine, en la radio, los 10 del Super 10 que nos trae como siempre José Manuel Escribano, puesto número 10. Bueno, en el 10 tenemos a Zohan, la aventura de Adam Sandler que ya va bajando. Puesto número 9. El tren de las 3:10, primera aparición en la lista de éxitos en esta semana. Puesto número 8. También primera semana para Viaje al fondo de la Tierra. Puesto número 7. El Caballero Oscuro, el nuevo Batman que ya va bajando, quizá porque la taquilla se ha resentido. En el puesto número 6. Caos Calmo, vuelve a subir un puestecito la película protagonizada por Nanni Moretti. En el puesto número 5. Aliento, Kim Ki-duk repite posición y es Super 10. Y nos acercamos ya a los puestos importantes. En el 4. Hellboy, el amigo de Guillermo del Toro, que ya va bajando poquito a poco. Entregamos las medallas, la de bronce, puesto 3. Pues puesto 3 y además película de la semana, Che, la estupenda historia que cuenta la vida, el comienzo de la vida, de la aventura de Ernesto Che Guevara. En el puesto número 2. Bueno, Wall-E, nuestro robot más simpático, el que limpia la tierra de desperdicios, ha caído un puestecito, ha perdido el puesto de honor. Y apuntando maneras, al menos en el Super 10, de película del año, puesto número 1. Pues casi que sí, antes que el diablo sepa que has muerto, la estupenda película de Sidney Lumet, que vuelve a recuperar el puesto de honor en nuestra lista. Puesto de honor en la lista, antes de que el diablo sepa que has muerto, muchas semanas en el puesto número 1, subiendo, bajando, recupera ese puesto número 1 durante muchísimas semanas con nosotros. Se acerca poquito a poco ese fin de año y seguramente cuando recuperemos cuáles son las películas más importantes del año, va a estar en este puesto o muy cerquita, desde duda, luego. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, un placer. Hasta luego, aquí estaremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De marzo, 1991, Cerler, Huesca. 133 hombres se disponen a llevar a cabo unos ejercicios de alta montaña. Todos ellos son militares de la compañía de esquiadores del batallón de cazadores E365 de Barbastro. El capitán, Luis Rivera, ha desoído los consejos de los meteorólogos. La tragedia se consuma en un punto conocido como Blanca de Paderna. Un inmenso aluz se precipita desde lo alto. La mayoría de los soldados salvan la vida, pero 9 de ellos fallecen bajo aquel manto de nieve. Según las experiencias de quienes después durmieron en los mismos barracones militares de Cerler, sus espíritus siguen vagando por el lugar. Fue una de las mayores desgracias del ejército en tiempo reciente, sin embargo, la segunda parte del episodio es todavía desconocida. La noticia sobre lo que estaba sucediendo trascendió el 28 de septiembre de 1992. El periódico Diario del Alto Aragón fue el responsable de apuntarse la primicia. Según aquella información, las autoridades investigaban los sucesos extraños que ocurrían en el cuartel de Cerler con la intención de aclarar la naturaleza de los hechos. Lógicamente, todos los lectores recordaron de inmediato que era de allí de donde había partido aquel equipo de desafortunados soldados que perecieron bajo la luz. Oficialmente se negó, pero la verdad se hizo hueco gracias a investigadores como Javier García Blanco y Ángel Briongos, miembros del desaparecido Laboratorio Científico de Investigaciones Parapsicológicas de Zaragoza. Al parecer, los hechos habían comenzado apenas unos días después del terrible accidente. Las luces se apagaban y encendían, las taquillas que guardaban los objetos personales de los militares se abrían como si fueran golpeadas por alguien invisible. Javier García Blanco. Los soldados hablaban de fenómenos muy variados, desde ruidos de origen desconocido o sin un motivo claro, hasta pisadas en lugares donde sabían perfectamente que no había nadie, pasando por taquillas que según ellos se abrían y cerraban solas dando fuertes golpes. Incluso algunos testigos nos hablaron de cosas más espectaculares como visiones de sombras que parecían sentarse en las literas y después desaparecer. Los objetos caían al suelo como por arte de magia. Los soldados vivieron experiencias realmente impresionantes. En una ocasión, las 36 ventanas de una de las fachadas del cuartel se abrieron al unísono. El fenómeno se repitió en varias ocasiones. Algunos, como nos contaba Javier García Blanco, llegaron a ver siluetas luminosas y blancas recorriendo las estancias del campamento militar. Lógicamente, dieron parte de lo ocurrido. Día tras día, el libro de actas e incidencias del cuartel fue recogiendo más y más sucesos de estas características. El diario personal de algunos alguno de los soldados se convirtió en confidente silencioso de lo que vivían. Decía uno de ellos: aquello era horrible. Mientras estábamos acostados, escuchábamos claramente cómo las puertas de las taquillas se abrían y cerraban solas, con mucha fuerza y como por arte de magia. En otra ocasión oímos pasos, pasos que sonaban cada vez más cerca, pero por más que mirábamos, no conseguíamos ver a nadie. Los lugares en donde se producían los poltergeists eran muy significativos. Algunas de las taquillas que se abrían violentamente pertenecían a quienes habían fallecido. Tal era la cosa que en algunas ocasiones aquellas mismas taquillas aparecían en otra ubicación dentro del cuartel, en ocasiones a varias decenas de metros de su lugar original. Lógicamente, los sufridos soldados asociaron aquellos sucesos a los desaparecidos tras la luz. Algunos señalaron cómo nada más producirse la tragedia, en algunas de las fachadas del edificio se habían abierto gruesas grietas. Es como si aquello hubiera abierto las puertas a otra dimensión, una metáfora que, sin embargo, se hizo real durante meses para aquellos muchachos. Apenas dos años después de la trágica mañana del 11 de marzo de 1991, los fenómenos comenzaron a cesar. La intensidad de los hechos fue poco a poco haciéndose más tenue. Nunca se halló una explicación, no había fraude ni nada parecido. Tampoco se identificó a un foco original de los eventos. A diferencia de los casos clásicos de poltergeist, no parecía haber un agente emisor, o al menos un solo agente emisor. Quizá, quién sabe, todos los militares del cuartel actuaron como la chispa que mantiene viva la llama. Sin embargo, en sus últimas investigaciones, Javier García Blanco comprobó cómo de cuando en cuando los fenómenos volvían a repetirse. El suboficial que estaba al mando del recinto me confirmó que varios de sus hombres que estaban destinados allí habían mostrado su preocupación o el miedo de realizar las guardias solas, porque al parecer se habían vuelto a producir algún tipo de fenómeno en el edificio. El ejército logró silenciar lo ocurrido. Los investigadores, en cambio, pudieron dar a conocer aquellos acontecimientos. Lo que nunca pudieron hacer es encontrar la causa que los producía, que sigue siendo un gigantesco misterio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...23 minutos para llegar a las 4 de la madrugada... continuamos en rosa.vientos@ondacero.es... que es nuestra edición de correo electrónico... y antes de que lleguen las 4... responderemos algunas de vuestras cartas... aquí estamos todo el equipo... para inaugurar estos últimos minutos... de tertulia, de charla, de información, de cultura... del noveno arte... Silvia Casasola, muy buenas... Hola, buenas noches... Nuria Ortiz, muy buenas... Hola... Martín Espósito, muy buenas... Dame un segundo, espera, voy a quitarme las gafas ya... las gafas de sol para que no me descubran. Bueno, ya estamos aquí prestos, dispuestos en una noche en blanco que hemos vivido en Madrid, dedicada este año a Pedro Almodóvar, como bien comentabais antes. Hace unos minutos lo comentábamos, esos 170 actividades culturales, Pedro Almodóvar, el homenaje a él, centra la atención. Estamos en Madrid, también en Salamanca, como todas las madrugadas de sábado a domingo, con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Con el mundo del noveno arte, siempre trayéndonos información y poniéndonos al tanto de lo que hay de actualidad, citas importantes dentro de muy pocos días y autores absolutamente relevantes sobre los que hablamos en muy breve. Damos su nombre, Ivo Milazzo, y pronto, bueno, recordaremos algunas de sus obras más importantes y como aquí también abrimos espacio no solo a lo más comercial y conocido, sino también a lo que es de culto, pero no por ello en absoluto de menos calidad. Eso es, vamos a tener a Ivo Milazzo y bueno, con su creación Ken Parker. Y bueno, también vamos a comentar que en breve vamos a tener noticias grandes con el mundo del cómic, con el mundo de la fantasía, con un videojuego y una temática muy entretenida, pero bueno, un poquito más al final. Dentro de tan solo unos minutos, ahora abrimos las páginas de esa agenda, que es la cultural, es la de Expósito de Don Martín. Hilamos, y voy a ir a una de esas 170 actividades, porque ya que están hasta las 6, hasta las 7, en algún caso, pues va a ser una de ellas la de cruzar la Puerta de Alcalá a través de sus ojos, me apetece. En París se sube al Arco del Triunfo y nosotros siempre vemos ahí a la Puerta de Alcalá de lejos, la bordeamos. Pues nada, creo que ya se puede pasar a través de ella y antes de que lleguen las 7... pasaré por allí. Pues, lo que os invitamos a que veáis de cerca también en esta agenda de hoy, todas las semanas, por supuesto, son obras de teatro, de danza, obras de arte, en definitiva, de artes escénicas, que gozan de muy buena salud en nuestro país. Baste recordar esos 75 años que lleva celebrándose el Festival de Teatro Clásico en Mérida, o los 29 que alcanzaba esta semana en Palencia, un festival en el que participaron Juan Luis Galeardo, Kitty Manver, con la obra Humo, y con Humo continuamos. Atención, que la obra va a comenzar. Y se trata de una obra clásica, nada más y nada menos que La Celestina, pero no una Celestina cualquiera, os cuento. El próximo viernes será 19 de septiembre y tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela el estreno mundial de la ópera La Celestina. Es una versión operística, libreto y música, que a partir del texto de Fernando de Rojas le debemos al hispano-cubano Joaquín Nin Culmell, quien no podrá haber cumplido en vida el montaje que se pone en escena esta próxima semana. El director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de California falleció en Berkeley hace 4 años. Ahora ha sido la Fundación Ana María Iriarte la encargada de impulsar un proyecto que contará con la soprano colombiana Gloria Londoño en el papel de Melibea, el tenor venezolano Alain Damas como Calixto y mezzosoprano argentina Alicia Berry, ella será La Celestina. Recordamos, pues, en el Teatro de la Zarzuela desde el 19 hasta el 27 de septiembre. Si estáis por Madrid, no os deberíais perder la ocasión de conocer esta curiosa versión operística de una mujer celestina que desencadena la tragedia amorosa del siglo XV entre Calixto y Melibea. Calixto y Melibea, que cuentan con su propio jardín en Salamanca, ¿verdad, Raúl? Eso es, además, un sitio bastante curioso para leer, para escribir, y donde, bueno, quien más, quien menos, siempre se escapa, siempre se pasea y en noches buenas se puede estar a gusto y tranquilito. Y se ve alguna que otra Calista, digo Calixto y Melibea. unos cuantos, sí. Ahora, por desgracia, nos cierran por la noche, pero bueno, por las tardes siempre se puede ver alguno que otro. Oye, y también y por la noche si saltas, la valla. Bueno, lo que pasa es que entonces pierde parte del encanto. Ya pierdes en otros sitios, pero pierde el encanto. ¿Y también en Salamanca hay estas noches culturales de estar todo el mundo despierto? Ojalá. Bastante nos cuesta. Las actividades culturales están ahora, bueno, hasta hace un poquito eran solo gastronómicas, hasta las 12, ahora ya están empezando a copar, disfrutar de otro tipo de noche llenos de un poco más de cafeína y otros efluvios, que bueno, no como allí vosotros disfrutáis un poquito más de la cultura, aquí estamos simplemente disfrutando de los últimos días de fiesta, y mañana nos toca quizá una de las actividades más curiosas que mucha gente no la use mucho, el ver fuegos artificiales es una cosa muy curiosa. Aquí en Salamanca también se destila mucho. Y se destila mucho visitar también en esas jornadas culturales, Salamanca es cultura, por supuesto, la meca del noveno arte, que es Sogún, que también hay que... Hombre. Ahí estamos siempre citados. Sí, además el trasnocha, ¿eh? Sí, por eso. Un poquito, estamos aquí escondidos mientras la gente pasa y nos saluda. Y esos torneos, ahí también pasáis la noche en vela. Sí, eso siempre son los últimos miércoles de cada mes, nos escondemos entre todos, a ver si os apuntáis alguna vez, hay que engañar también a Carlos que se traiga su ejército, y jugamos aquí unas partiditas. Por supuesto, lo haremos. Hombre, está claro, allí la noche en blanco sería la noche en naranja, ¿no? Por aquel color que, bueno, que impregna por la noche la catedral, por ejemplo, ¿no? Exactamente, la piedra de Vía Mayor reflejada en las luces y en el fondo, pues bueno, tenemos nuestro propio skyline dentro de lo que es la geografía española. Bueno, pues vamos ahora a por letras. Algo que también tienes en tu tienda, Raúl. Un poquito. Vamos a por esa máquina de escribir. De mes a mes le llegan unas tremendas. Y vamos a hacerlo esta temporada, ya lo decíamos, con Leroy Anderson para hablar de novedades literarias. Temporada de crisis que nos invita a la reflexión, por tanto, qué mejor que un libro que nos invita a pensar. El autor de Filosofía Antigua, Misterios y Magia se llama Peter Kingsley. Se trata de uno de los más reputados doctores en filosofía por la Universidad de Londres, que nos presenta una tesis en la que se entremezcla ciencia, religión y magia. Nos presenta el origen de la alquimia, la relación entre platónicos, pitagóricos, con el personaje de Empédocles como una de las figuras más importantes y de mayor trascendencia del siglo V a.C. para la cultura occidental, aquel que formuló la teoría de las cuatro raíces o elementos, como como diría más tarde Aristóteles, tierra, aire, agua y fuego. Dice una de las leyendas que moriría abrasado por el volcán Etna. Dicen que quería descubrir la esencia de dos de esos elementos, la tierra y el fuego. Nada, que le sobrevino una crisis y mira cómo terminó el pobre al final. Editado por Atalanta, lo encontraréis, no a Empédocles, sino el libro Filosofía Antigua, Misterios y Magia de Peter Kingsley, formando parte de la colección Memoria Mundi. Ahora turno para la música. Muchas novedades musicales esta semana. Por ejemplo, se publica la edición especial de Super Lujo de Mago de Oz. CD más DVD con lo mejor de la gira Gaia, La Boca Tour 2007. Concierto en Baracaldo, documental de su gira por México. Además, incluye un tema inédito titulado Puedes contar conmigo. Presuntos implicados con su nueva vocalista Lidia, Melendi, Revolver también publican nuevo trabajo esta próxima semana, el 16 de septiembre. Lo mismo ocurrirá con nuestras primeras invitadas. Está sonando todo igual, ¿eh? Las Pussycats Dolls. Sonaban también antes del verano, ¿verdad, Silvia? Dijiste, oye, podían haber entrado en el top 10. Bueno, el disco sale ahora en septiembre, el 16, desde Los Ángeles, después de vender más de 6 millones de discos de su álbum debut PCD, que precedía aquel famoso Doncha de Pussycat Dolls, que regresan con nuevo trabajo. La dominación de las muñecas, Dolls Domination, el grupo de casi treintañeras del que formó parte Carmen Electra y ahora compuesto por Ashley, Jessica, Kimberly, Melody, Nicole Scherzinger o algo así, algo entre Schwarzenegger y Ratzinger, una cosa rara. Bueno, su primer single lo escuchamos, When I Grew Up, entró muy bien al top 10 en las listas americanas en 2 semanas, y qué decir de su vídeo, que tuvo más de 1 millón de visitas en YouTube en su primera semana. Después de escuchar a estas bellezas, podríamos malentender, modificar, con permiso, por supuesto, la letra de la nueva canción de nuestro siguiente artista invitado. Soy un hombre casado que no flaqueará jamás. Soy el hombre delgado que no flaquea. Bueno, también. Un hombre delgado que también le queda bien. Ah, te la estás aplicando, ¿no? Te estás aplicando... No. Espontáneo, ha sido espontáneo. Sí, ya. He debido estar en este lugar sin darme cuenta. Soy el hombre. Enérgico, ¿eh? No para. Sí, desde luego. Muy Elvis aquí. Ahí está. Sí. ¿Verdad? Muy rock. De hecho, la imagen de Bunbury en este disco, la portada de Hellbill, pues es como muy, muy vaquera, desde luego. Está muy suave, ¿eh? Uh-huh. Yo este tema lo veo muy suave. Enrique Ortiz de pues Landazuri más, Zarduy. Más duro que nunca. El otro día, ante 15.000 personas, en el concierto de Zaragoza, sí. Las guitarras suenan, bueno, pero no es absolutamente nada de sonido comparado con lo que destila ahora, ¿eh? De verdad. Pero la voz la veo muy suave, la voz está muy suavizada. 41 años cumplidos hace bien poquito, el pasado 11 de agosto. El nuevo trabajo que estamos escuchando se pondrá a la venta el próximo 7 de octubre bajo el nombre de Hellbill Deluxe, nombre de la casa estudio que el cantante zaragozano tiene en el Puerto Santa María, donde está su actual residencia. El disco supone su retorno a las grabaciones en solitario después de 4 años y la publicación de El viaje a ninguna parte. Hablando de viajes, y como bien nos contabas, Bruno, la semana pasada Bunbury comenzaba una gira que le llevará a recorrer 14 ciudades españolas hasta el mes de diciembre para presentarse en América a partir de febrero de 2009. Hoy estuvo en Guadalajara, el 20 en Murcia, el 26 en Córdoba, y yo la semana que viene de nuevo aquí, con la agenda bella y bestia a la vez. Que no haya suspicacias, que no me refiero a Raúl ni a mí, ¿eh? Y sacudir al aire los pañuelos de celofán. De Bunbury y de los héroes sí podían hacer también un musical, ¿eh? Sí, porque... Ahora que se da tanto. Sí. Y además, cuántos grandes grupos de la música ya mundial y española también tienen su musical, pues no estaría mal, desde luego, porque siempre ha sido, y además la música y el teatro muy unidas, y la música de héroes y la escenografía ha sido también absolutamente teatral en muchas ocasiones. Y ¿no? Que las letras tienen mucho mensaje, sí. O sea que se podría ir a una idea. Pues a Martín, ahora que decías flojito, pues el productor vuelve. Phil Manzanera, junto a Héroes, junto a Bunbury. Phil Manzanera es el productor de este disco. Pues estamos hablando de uno de los grandes guitarristas de la historia. Guitarras muy, muy chulas en este disco. Algunas cositas que se han movido por ahí ya, bueno, indican eso. Suena bien, suena bien. Tiempo para el mundo del cómic. Para Ivo Milazzo, como nos anticipaba hace unos instantes Raúl Sogún. Ivo Milazzo, como decimos, un clásico entre los clásicos, pese a no formar parte, digamos, de lo más comercial. Exactamente, porque bueno, aunque hemos tratado y quizás sea lo que la gente más puede conocer, que es el mercado americano, también hay un mercado europeo muy importante que hay que conocer con una calidad tremenda. Además, bueno, pues lo tenemos un poquito a colación porque ha estado en Avilés esta semana, a ver, mañana todo el que esté por allí que se pueda acercar y disfrutar, porque realmente ha sido uno de los encargados de hacer que el cómic europeo, bueno, en este caso el cómic italiano, tenga un huequito, porque parece mentira, pero además de que en España poquito a poco vamos sacando pecho y en breves fechas tendremos un tótem dedicado a españoles que se lo van mereciendo, también dar a conocer a muchos autores patrios que también, pues esta vez tenemos a uno de los grandes iconos que bueno, pues va de boca en boca, es de los que es bueno recomendar y siempre tener cerca, que es Ken Parker. Ken Parker es la creación de Ivo Milazzo, cuya andadura comenzó haciendo Tarzán. Exactamente, para el mercado francés había una revista en la que sacaban tiras de Tarzán recopiladas del mercado americano y bueno, pues se dedicó a rehacerlas, a darles un enfoque más europeo, un enfoque más realista. Lo que pasa es que bueno, un año más tarde pasó al terror, pasó también al tema humorístico, una revista propia para coger y probar nuevos estilos un poquito más alejados lo que es en la selva y lo que es el trazo simple. Lo que pasa es que bueno, con eso bueno, ganó experiencia, ganó fondo para hacer quizá uno de los trabajos que mejor se le pagaron y que aunque cueste trabajo entender, supuso un gran prestigio en la época de los 60 y época de los 70, que es dibujar a personajes como Silvestre y Piolín, al lindo gatito. Entonces empezó en ese aspecto. Después, en 1974, aunque luego se publicara 3 años más tarde, creo que en Parker, que fue quizá uno de los primeros antihéroes del mundo del cómic, lo que pasa es que en un formato y en un género muy raro y poco dado en ese aspecto, que es el género del western. Estamos muy acostumbrados a ver al típico vaquero, muy John Wayne en tópico y en las películas, pues en este caso Ivo Milazzo nos trajo un Ken Parker, un vaquero, no solo el clásico este, sino que bueno, en las ciudades después de una pelea monumental, escapa, huye de las ciudades hacia el norte, hacia Canadá, que también no recuerdo letra Martín, y cogió y huyendo, tocando también temas en su vida de religión, tocando temas como se tocó en la película de Brokeback Mountain, tema de homosexualidad, tema de relaciones con Dios, que bueno, alejado del tema de indios, del tema más pagano, sino más directamente religioso, y bueno, pues evitando en la medida de lo posible el matar y el destruir a sus enemigos. ¿Para qué matar si puedo evitarlo? ¿Para qué matar si puedo herir? ¿Para qué matar si puedo hacer entender a la gente cuál es mi postura y cuál es mi opinión? ¿Y para qué dibujar para otros si puedo crearme mi propia editorial, que es una de las lecturas que él también interpretó? Muchos autores últimamente, bueno, que también se están aprovechando de quizá de crear sus propias obras, pues Ivo Milazzo en ese aspecto dijo que bueno, ¿por qué no dar ese salto? Creó su sello, la editorial Parker, en la cual poder publicar, por ejemplo, obras de un género que le gusta mucho, que es el género de policiaco, tiene en su haber el haber hecho una adaptación de Orient Express, muy del estilo oscuro, jugando con sombras que a día de hoy cuesta tanto ver. Podemos ver un detective escondido con un solo sombrero, con un solo pitillo, transmitirnos en una sola página lo que nadie era capaz de a día de hoy, que solo se consiguió con ordenador, y nadie es capaz de transmitir apenas con tintas. Lástima es que solo duraba 4 añitos. Entonces bueno, desde ese momento se dedicó a hacer ilustraciones, portadas, ha estado ayudando en el diseño de producción de la película de Blueberry junto con Moebius, con lo cual pues bueno, tuvo un fondo importante ahí, lo podemos ver, lo podemos acercar. Y bueno, pues como curiosidad, datos de además esta tarde hemos estado navegando un poquito, los originales de Milazzo rondan entre los 500 y los 2000 euros. Nada más y nada menos. La semana que viene ampliaremos datos, Raúl, pero en apenas una decena de días tenemos una cita importante. Exactamente, para todos los jugones, como comentábamos antes, los que vayan preparando sus figuritas, van a poder crearse su personaje. Vamos a traer a colación una cosita que, aunque no sea muy habitual, el tema de los videojuegos, porque bueno, va a aparecer un juego online de Warhammer muy curioso para ver las adaptaciones. Tocaremos también ese tema del mundo de los videojuegos, el mundo del cómic, el mundo de la fantasía, porque bueno, va a ser un bombazo muy interesante y una cosita a seguir. Y vamos a ir ya con nuestros correos en rosa.vientos@onda0.es y aprovechamos esto para decir que también todos aquellos que nos quieran solicitar recomendaciones, preguntas sobre algunos cómics, comentarios respecto a lo último que hayan leído, su propia opinión, que bueno, que estos minutos los compartimos con Raúl y que también estamos deseando saber qué es lo que opinan sobre el mundo del noveno arte y qué es lo que les gusta más o menos dentro del mundo del noveno arte a nuestros oyentes, porque estamos también deseando saberlo y compartir esos comentarios y esas cartas de nuestros oyentes con Raúl Según. Vamos con nuestros correos, vamos con lo que nos cuentan nuestros oyentes. Pues tenemos a varios que nos felicitan por las secciones que hemos puesto en marcha en esta nueva temporada. Por ejemplo, David Jiménez, de 12 añitos, dice que nos lleva escuchando hace 3 o 4 meses a través del podcast, pero que se ha puesto al día en las últimas 3 temporadas. En horarios normales, con sus casquitos y lo va escuchando. Evidentemente que será en horario normal, porque con 12 años no se puede permitir otra cosa, pero qué bien, que tan jovencitos aquí con nosotros, y además que no es nuevo, no es de ayer, ya lleva unos meses y se está escuchando todas las últimas temporadas, así que estamos encantados de que David sea un oyente y ojalá lo sea por mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente, y que todos los que se quieran incorporando, pues nada, sea por directo o a través del podcast, pues aquí les recibimos. Bienvenidos. Mientras que cuando les pregunten en el EGM si escuchan el programa, digan eso que sí, ya está. Sea a través del medio que sea. Suficiente, ¿verdad, Raúl? Eso es. Bueno, vamos a felicitar a Nuria, ¿no? Enhorabuena. Ah, gracias, muchas gracias. Felicidades, Nuria. Ahí ya es periodista, la chica. Ah, no, pues fíjate, no, hasta calladita. No, eso es que lo habéis hecho ahí también, lo habéis estado comentando entre vosotros. Es que no os pones al día, hombre. Ya se iba a decir ahora. Sí, pues, señoras y señores. Pues esto, Nuria, se celebra. ¿Sabes? Nuria se celebra. Ya lo celebraremos. Hay que tenerla en lore. Y hay que soltarlo bien. La burbuja. No, pero además en todos los ámbitos, independientemente, ahí se tenía que haberte notado esa alegría espontánea. Lo pensaba decir ahora al final, pero bueno. Vale, o sea que te ha quitado el titular, Martín, hombre, por Dios, la exclusiva. Lo cuenta todo. Es que... Ay, de verdad, no se me puede contar nada. Bueno, enhorabuena, que ante todo. Es una cosa que aprenderás del mundo del periodismo, que hay que contarlo antes del que está al lado. Y Martín lo ha hecho. Y... Ups. Bueno, ya lo he dicho, no podemos volver atrás. Enhorabuena. Enhorabuena, lo sentimos. ¿Qué dificultad? No, es una broma. Queda, muchas, ¿no?, felicidades, que va, en absoluto. Decía hace unos días, el último examen de carrera. Uh-huh. Digo, el último. Haz más. Y lo que no cuenta Nuria son las buenas, las excelentes notas y, bueno, lo bien que el lo, detalle que ya lo no ha hecho, lo por dicho, supuesto. Ya lo verás. Sí, sí. Muchas gracias. Más felicitaciones. Raquel dice que nos escribe por primera vez para felicitarnos por el programa. Dice, aunque podría haberlo hecho ya hace unos cientos de veces antes, lo cierto es que el inicio de temporada me ha impresionado tanto, nada más y nada menos que con una entrevista del Lobo. Me habéis cambiado la forma de ver la vida. Felicidades, Bruno, por el libro El Gobierno Invisible. Gracias a todo el equipo. Me alegro mucho de que celebre ese libro, porque dentro de un poquito contaremos novedades sobre ese libro y los últimos que desaparecen del mercado. Luego contaremos por qué. Y que muchísimas gracias, porque estamos, bueno, las secciones son algunos ajustes con algunas secciones nuevas y la verdad es que estamos contentos con cómo fue el resultado la semana pasada y iremos perfilando algunas cositas, pero la verdad es que yo creo que, bueno, las conversaciones con Josep, la sección de historia con Ignacio Monzón, de esas anécdotas de la historia, enterarnos de las crisis inmobiliarias en la Roma de hace más de 2000 años y pensar que tenían los mismos problemas que nosotros para los pisos, bueno, pues por lo menos nos congratula de que no somos los primeros. Y no somos tan diferentes. Exacto. Y estamos, pues encantados de que estén gustando estas nuevas aportaciones que queremos hacer a lo largo de esta temporada, con algunos pequeños ajustillos. Y sí. Tony nos escribe para contarnos la sorpresa que se llevó cuando el otro día, escuchando el programa, oyó el comentario que hiciste, Bruno, sobre el viaje a Roslyn y a Twin Peaks en Alaska. Dice, la verdad es que este mail lo manda porque quiere hacer un viaje, siempre ha querido hacer un viaje a Alaska, pero no lo ha hecho por el gasto económico. Quiere tener cualquier tipo de información sobre el viaje, en lo referente a dinero, agencias de viajes, incluso experiencia vivida. Y además dice, si tenéis algún tipo de fotolog o si pensáis hacer algo, algún tipo de reportaje al respecto, le gustaría saberlo. Vamos, no, que le lleves en la maleta. Claro, no lo sé de momento. De todas formas, esa serie Doctor en Alaska, en Sicily, en Alaska, si nuestro oyente se la va a Alaska a ver el lugar en donde se hacía la serie, se va a llevar una sorpresa, porque está a 3.000 kilómetros de donde se hacía la serie. Entonces, que Sicily no existe, existe Roslyn, pero es exactamente Sicily. Lo que pasa que es un ambiente ya alasqueano, al norte totalmente de Estados Unidos, casi en la frontera con Canadá, y está en el estado de Washington, y está absolutamente igual a como era en la serie. Pero de momento no, bueno, pues igual se escribe algo, se saca alguna fotografía o algo, pero el lugar está exactamente igual. Y respecto a agencias de viaje, no es un lugar en el que existan tour operadores en España que trabajen. Hay que coger vuelos, no hay vuelos directos hasta la zona, pero sí vuelos a través de Londres y a través de Ámsterdam. Con lo cual, pero vamos, son vuelos diarios, son sencillos. En cuanto al económico, bueno, pues es un buen momento para viajar a Estados Unidos, no solamente a esa parte de Estados Unidos, sino a cualquier parte de Estados Unidos. Bueno, porque no. Antes con un euro hacías lo que hacías con un dólar. Ahora con un euro haces pues un dólar y medio aproximadamente, con lo cual los precios están muy bien, todo es mucho más barato, infinitamente más barato que España. Lo malo es el precio del vuelo. ahí no hay excusa. Ahí da igual cómo esté el euro. El caso es que pagas una gran cantidad de dinero por el vuelo. Exacto. Por cómo está el combustible. Pero solamente cuesta el doble que viajar a Canarias, ¿eh? Sí. No pues tanto. Tenemos a varios oyentes pendientes de la noticia del acelerador de partículas. Dice uno que está un poquito preocupado. Dice, me gustaría que me contarais algo al respecto, por favor, ya que mi paranoia está llegando bastante lejos. Escucha el programa desde el 94 en turno de noche y a ver si le ampliamos información. E Iván dice que a ver si le podemos explicar qué finalidad se persigue con dicho proyecto, para qué se puede utilizar, que según lo está viendo, pues que le parece como muy sofisticado, que se parece un poquito a la ciencia ficción. Y también nos pregunta qué se sabe acerca del grupo de científicos que consiguieron separar una cantidad de agua o que consiguieron hacer un puente de agua sin saber exactamente cómo se hizo. Con electricidad, ¿no? Lo hacían. Exacto. Se formaba una especie de puentecito. Así es. Y sobre el acelerador de partículas, pues emplazamos a todos nuestros oyentes al programa de mañana, a la tertulia, porque estaremos con Juan Antonio Fuster, que es un científico que conoce perfectamente del CSIC, de la Universidad de Valencia, y que está trabajando en este proyecto, que conoce perfectamente todo lo que hay y en lo que se está trabajando. Que nadie tiene que tener miedo absolutamente a nada. Todo lo contrario, tenemos que tener esperanza, porque gracias al acelerador de partículas vamos a conocer algunos de los secretos más importantes sobre el funcionamiento del cosmos, del universo y de la naturaleza en su esencia más pequeña, pero que es en el fondo lo que es absolutamente todo. Se va a reproducir, se puede reproducir circunstancias similares al Big Bang. Bueno, puede ser fantástico. Estamos ante el experimento científico más fascinante posiblemente de todos los tiempos. A mí particularmente me parece genial que tantísimos científicos de diferentes países se hayan podido reunir y sobre todo que se esté divulgando. Así es. Que se esté haciendo cercano a la gente, que puedan hacer un seguimiento. Yo pienso que eso es lo que realmente se tendría que pretender, que la gente de a pie pues pudiera poquito a poco cada vez saber más, y luego incluso las personas que se puedan interesar y también meterse en la ciencia y realizar los estudios, no sé, hacerlo de una forma natural. Por supuesto, y didáctica, porque se está aprendiendo mucha ciencia gracias a este acelerador de partículas, aunque los conceptos que se manejan y en los que están trabajando los científicos son muy complicados, claro, pero todos ellos están haciendo, claro, pero están haciendo un esfuerzo muy grande por acercar la terminología, y mañana lo vamos a ver. Es difícil a veces ciertos términos y nos cuesta comprenderlos, pero lo están explicando muy bien y poco a poco vamos entendiendo bien lo que se está haciendo en esta auténtica misión científica que va a durar mucho tiempo, que no acaba más que comenzar y que va a dar resultados extraordinarios. Pero sobre todo, y se lo preguntaremos, aunque se lo han preguntado muchas veces a los científicos, si hay que temer algo, no hay que temer absolutamente nada. Lo que hay que es celebrar porque estamos ante uno de esos eurekas importantes, que es el nombre que dan los científicos a los descubrimientos importantes, ¿no? El otro día, andando por la redacción, escuché una noticia, que no sé si realmente era noticia o más bien leyenda urbana, y decía que había una señora que realmente se había suicidado porque pensaba que iba a llegar el fin del mundo el día que lo ponían en marcha, y finalmente se había suicidado. Pero ya os digo, no sé si realmente era una noticia que divulgaba alguna de las agencias de noticias o bien una leyenda urbana que circulaba, ¿no? Pero bueno, ha salido publicado en varios periódicos digitales, ha salido también en un par de noticias. Lo que pasa es que, claro, como también hacían en plan comentario, si pasara por cualquier razón, cualquier cosa, no nos vamos a enterar igual, porque se hablaba de en torno a 23 segundos desde que hubiera un fallo masivo hasta el final de engullir el planeta, con lo cual tampoco hay mucha cosa. Aparte, como decía Bruno, lo de dar a conocer todo conocimiento y todo lo que es divulgación es poder. Oye, más miedo me dan a mí los hackers que han hackeado todo el sistema, ¿eh? Han entrado ahí. De todas formas, podemos estar muy tranquilos, porque si de verdad todos esos temores apocalípticos que hay, se hace un experimento y se engulle el planeta entero, como no lo vamos a contar y no vamos a dar la noticia, nos vamos pues, a quedar pues tal cual, eso, con la boca abierta. Como date como curiosidad, si quieren saber cuál es el sentido del universo, la vida y todo lo demás, es muy sencillo. 42. La guía del autoestopista galáctico. Ah. Raúl Sogún, muchas gracias. Martín Espósito, Silvia Casasola, Nuria Ortiz. Un abrazo. Nos escuchamos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria.